El Día del Miliciano será celebrado en Sierra de Cubitas este 16 de abril, fecha en la que también fue proclamado por Fidel Castro el carácter socialista de la Revolución Cubana. Luis Enamorado Vázquez, presidente en el municipio de la Asociación de Combatientes, comenta las actividades que realizarán en saludo a la fecha. La primera es montar una exposición en la Escuela Forjadores del Futuro, que allí hay un grupo de láminas que tienen una secuencia de todos los sucesos de Girón. La segunda actividad es realizar conversatorios sobre estos hechos en las escuelas, proyectar conferencias de Girón en la Escuela Orlando Cosal en la filial, y vamos a invitar ahí un combatiente que tenemos de Girón, proyectar también esta misma conferencia en la Escuela Renato Guitar de la Gloria. Y otra tarea muy importante que tenemos es lograr crecer con un grupo de 6 a 8 combatientes de la Reserva de la Faja del Minín con saludo a esta fecha. Por su parte, en los consejos populares del municipio también festejarán el Día del Miliciano. Alberto López Rodríguez, presidente de la Asociación de Combatientes del Consejo Popular de Vilató. ¿Por cuántos integrantes está compuesto esta asociación? 32. ¿Se sientan ustedes atendidos? Sí, nosotros ahora por el 16 de abril se le va a hacer entrega al compañero de combatiente de lucha contra bandidos en el Escambray, y luego en diciembre, saludo al Día de la FARC, se le va a entregar a todos los compañeros que cumplieron misión internacionalista la medalla 60 aniversario de la FARC. Las milicias es del pueblo y para el pueblo, motivo más que suficiente para celebrar este 16 de abril el Día del Miliciano y recordar un nuevo aniversario de la proclamación del carácter socialista de la Revolución Cubana. Yo soy Keiler Matos Moreira para este espacio.